El extraño mendigo, de un cuento chino. En la ciudad de Quanli vivía un joven médico que se llamaba Cao. Ejercía la profesión con interés y amor por el prójimo. No solo curaba gratuitamente a los pobres, sino que los proveía de medicinas y a veces de algún dinero. Un día, al volver de una de sus visitas a un enfermo, vio echado al borde del camino a un anciano que tenía el cuerpo cubierto de llagas. Como este no podía moverse, Cao indicó a sus dos servidores que lo levantaran. El viejo mendigo fue alojado en un pabellón que quedaba detrás de la casa del médico. Allí lo acomodaron sobre un diván, e inmediatamente Cao se dedicó a curarle las llagas. Las limpió cuidadosamente y extendió sobre ellas un ungüento que él mismo había preparado. Casi toda la noche se quedó Cao velando junto al lecho del anciano. Este, aliviado después de la cura, se durmió, y el joven médico se retiró a descansar poco antes del alba. Cuando se vistió de nuevo para hacer la visita matinal a sus enfermos, ordenó a los servidores que cuidasen del anciano y lo proveyesen de todo lo necesario. Al mediodía, un servidor oyó un grito que venía del pabellón que estaba el anciano. «¡Tráigame pan y queso!» Al oír aquella orden, los servidores se apresuraron a cumplirla. Se lo refirieron al médico y este dijo: «Si pidió de comer, es señal de que se está reponiendo». Cuando entró en el pabellón, el viejo estaba durmiendo la siesta y no quiso despertarlo. A la hora de la cena, los servidores oyeron la voz del anciano. «Tráigame carne asada y vino». La orden fue cumplida, de acuerdo con las indicaciones del amo, pero los servidores se quejaron del tono despótico con que aquel andrajoso les pedía la comida. El médico sonrió ante esta queja y repitió que los deseos del enfermo debían ser satisfechos. Al día siguiente, Cao entró junto con sus servidores en el pabellón y encontró al anciano sentado en el lecho. Este hizo una inclinación de cabeza y dijo: «He recibido hospitalidad y cuidados en tu casa, doctor. Espero poder demostrarte mi reconocimiento algún día». «No espero reconocimiento por mis actos humanitarios», respondió el médico. «Cumplo con mi deber. Me alegro de tu mejoría. Espero que permanezcas aquí hasta tu completo restablecimiento. Antes de partir, debes reponer fuerzas», le dijo. Desde aquel día, el viejo mejoró notablemente. Pedía siempre abundante comida, platos exquisitos y buen vino. El tono con que pedía todo no era el de un mendigo. «Más bien parece un amo que un mendigo», decía uno de los servidores. «Ordena como si fuese un mandarín», agregaba otro. El rencor de los sirvientes iba en aumento, hasta el punto de que, en el colmo de la ira, resolvieron castigar duramente a aquel viejo autoritario. Amontonaron ramas secas en torno del pabellón y le prendieron fuego. Las llamas se elevaron inmediatamente y pusieron en serio peligro la vida del extraño mendigo que allí se alojaba. La alarma cundió no solo entre los habitantes de la casa, sino también en todo el vecindario. La gente acudió a prestar ayuda, pero todos los esfuerzos fueron vanos. Tantos progresos había hecho ya el voraz incendio. Cuando el doctor Cao advirtió que el fuego estaba devorando el pabellón que albergaba a su anciano huésped, corrió a socorrerlo, pero todo esfuerzo fue vano. En pocos minutos, el pabellón quedó reducido a cenizas. El joven médico y sus servidores se asombraron al ver que en medio de los restos del incendio, el huésped dormía tranquilamente. Cuando se despertó, golpeó las manos y en un instante los restos del incendio desaparecieron. En su lugar surgió un espléndido pabellón adornado con preciosos muebles. Dos aves de vistoso plumaje preparaban un suculento almuerzo. El anciano apareció entonces vestido con un manto rojo, bajo el cual se entreveía una túnica bordada. Invitó a entrar al asombrado médico, y este se sentó junto a una mesa baja en la que se veían dos tazas. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, el señor Cao observó la presencia de una joven que se dispuso a servirlos. Una vez que pasaron los primeros momentos de estupor, el señor Cao preguntó: ¿Puedes explicarme a qué se debe este prodigio? Le dijo. Con mucho gusto, respondió el anciano. En primer lugar, debes saber que soy un genio. Me llamo Wu. Oh, ya lo sospechaba. ¿Lo sospechabas desde el primer momento que me viste en el camino? No. Cuando te vi con el cuerpo cubierto de llagas, creí que eras un miserable mendigo. Cumpliendo mi deber, te traje a mi casa y te alojé en el modesto pabellón de mi jardín. Ahora me avergüenzo por no haberte alojado en mi mejor habitación. No era justo. Un mendigo cubierto de llagas, como era yo en aquel momento, debe sentirse muy agradecido por tan generoso tratamiento. Sin embargo, tengo entendido que mis servidores no te han atendido con la solicitud que yo deseaba. Dejemos en paz a los servidores. Difícilmente cumplen las órdenes de sus amos con la solicitud debida. Hablemos de tu generosidad, a la cual debo la vida. La vida de un genio no depende de la generosidad de un ser humano, replicó sonriendo al señor Cao. Sin embargo, al recogerme en medio del camino, tú me salvaste. En aquel momento, yo había perdido mis virtudes y mis facultades de genio. Estaba reducido a la condición de un simple mortal, en castigo de una desobediencia al príncipe de los genios. En mi breve vida terrestre, fui asaltado y herido varias veces por los bandidos, reducido a la más negra miseria. Hubiera perecido sin tu auxilio. ¿Y ha terminado ya el tiempo de tu penitencia? Pues sí, precisamente hoy. Por eso no tuvo efecto sobre mí el incendio que provocaron tus servidores. Ahora puedo devolverte favor por favor. ¿En qué puedo serte útil, señor Cao? En realidad, como no soy ambicioso, no necesito nada extraordinario. Con el producto que obtengo del ejercicio de mi profesión de médico, mi esposa y yo disfrutamos una vida decorosa. No anhelamos nada más. Sin embargo, yo me sentiría feliz si pudiera satisfacer algún deseo tuyo. Pues bien, ya que te empeñas, te diré que, desde los días de mi infancia, deseo conocer el país de los genios. No nos es permitido llevar invitados allá arriba, contestó Wu. Pero estoy seguro de que el príncipe de los genios no se enojará al verte. Dicho esto, Wu hizo un ademán, y Cao se encontró repentinamente ante un inmenso castillo. Wu y su invitado fueron recibidos con todos los honores en el palacio del príncipe de los genios. El señor Cao pudo recorrer a su gusto las vastas regiones de aquel imperio celeste. En todas partes era objeto de homenajes de simpatía. En la zona de los genios sabios, pudo gozar de la compañía de venerables ancianos. Muchas veces, Cao vio a algunos de ellos entretenidos en el juego del dominó. Todas las jugadas eran precedidas por largas reflexiones. El visitante observaba la partida en el mayor silencio, y el tiempo transcurría sin que nada viniera a turbar la paz del ambiente. Muchas cosas de la vida de los genios y de los hombres aprendió el señor Cao durante su permanencia en aquellas alturas. Pasaba las horas tan entretenido que no se daba cuenta del transcurrir de las semanas, de los meses y de los años. Finalmente, expresó deseos de volver a su país y solicitó audiencia al príncipe de los genios para despedirse. Cuando estuvo en presencia de éste, agradeció la hospitalidad y pidió permiso para bajar a la tierra. «Tu amigo Wu se encargará de acompañarte», respondió el soberano celestial. «Bajarán ambos en una nube que se posará sobre la cima de una colina. Desde allí harás solo el camino hasta tu casa. La distinguirás a distancia. No tendrás más que seguir la senda señalada por una hilera de árboles». Y en efecto, cuando el genio Wu y el señor Cao, conducidos por una nube baja, se posaron sobre una colina de suave pendiente, el joven médico distinguió a lo lejos el conjunto de pabellones de su casa. Los árboles de su jardín estaban muy crecidos, lo mismo que los que en hilera bajaban desde la cumbre al valle, a los lados del camino. Cuando el señor Cao llegó a su casa, su esposa lo recibió con exclamaciones de júbilo. «¡Ah! ¿Cuánto has tardado, esposo mío?», dijo. «No podía ir y volver en el día, querida. Pero tu ausencia ha durado 10 años. Creí que no volverías jamás». «¿Cómo? No puede ser. A mí me parece que la permanencia en el país de los genios no ha durado más que pocos días». «Se ve que allá el tiempo no cuenta, porque tú estás igual que el día de la partida. En cambio yo estoy más vieja, lo mismo que los servidores y los árboles de nuestro jardín». Y en efecto, el señor Cao se convenció de que todo había envejecido en su casa. Él conservaba la juventud, pero su mente se había enriquecido y su corazón se había vuelto más generoso aún. «¡Ah! ¿Cómo habrán sufrido mis enfermos durante esta larga ausencia?», exclamó el joven médico una vez que se hubo sentado junto a la mesita del té. «No creas, Cao. Durante tu ausencia, todos tus enfermos se restablecieron. A medida que sanaban, venían a agradecerme tus servicios. Decían que en sueños oían tu voz. Tú les indicabas las medicinas que debían tomar, y ellos, siguiendo tus indicaciones, se sentían cada vez mejor». «Oh, ahora me acuerdo que estando allá arriba, me acordaba de ellos y pensaba en las medicinas que debía administrar. Se ve que todo pensamiento del país de los genios se verifica sobre la tierra. Me alegro de que en estos 10 años no se haya notado mi ausencia entre mis enfermos». «Así es, marido. La única que estaba acongojada era yo. Pero estaba segura de que en mérito de tu buen corazón, los genios te protegerían». «Yo también estoy seguro de su protección. Mi amigo Wu, a quien recogí en el camino, transformado en un mendigo enfermo, me ha presentado como un hombre lleno de virtudes. Por eso he sido bien recibido. Es una alta recompensa para mi modesta persona». «Las recompensas no deben medirse por las habilidades de las personas, sino por la bondad del corazón. Si no hubieras recogido al viandante pobre y enfermo que encontraste al borde del camino, si no lo hubieras alojado en nuestra casa y si no lo hubieras curado con solicitud, no habrías tenido el privilegio de conocer el reino de los genios.